Estamos celebrando este quinto domingo de la Pascua y Jesús entonces aparece en el Evangelio, en esta despedida, la última cena, anunciando su partida al cielo. El domingo que viene estaremos preparándonos para celebrar la fiesta de la ascensión de Cristo al cielo. Y aquí aparece entonces la despedida de Jesús. Los discípulos están medio inquietos, angustiados, porque Jesús se va despidiendo. Él quiere darle seguridad, les avisa dónde va, por qué camino va, cuándo va a volver, que los va a buscar, que les va a preparar un lugar para que se queden tranquilos. Y es lindo, es linda la imagen que pone Jesús del cielo, porque dice que es la casa del Padre, con muchas habitaciones. Es una casa habitada por un amor, que es el del Padre, una casa con amplio espacio, muchas habitaciones. El cielo es la morada del amor. Como nosotros estamos creados para esa morada, para esa casa habitada por un Padre amoroso, donde va a haber lugar para todos y estaremos cómodos y calentitos, no como ahora, nuestro corazón está preparado para esa morada del amor. ¿Y esto qué significa? Que lo que más profundamente anhela un hombre, una mujer, es reposar en un amor. Por eso nos pasa que la casa es la casa habitada por un amor, es decir, un hogar, es algo que nos atrae tanto. Cuando tuvimos una larga jornada de trabajo y volvemos en el charter, en el auto, en el bondi, en el Sarmiento, en el vehículo que vengas, estás deseando volver a casa. O cuando tenés la suerte de hacer un largo viaje, que te dio ganas de emprenderlo, que yo, los últimos días, viste, que te agarraron cansado, y quiero volver a casa. O si estás internado o internado por alguna enfermedad, estás esperando que te den de alta para volver a tu casa. La casa habitada por nuestros amores es el lugar que nos atrae. El hogar, como morada del amor, es aquello a lo cual hemos sido invitados y llamados. Nos gusta, nos place reposar en un amor. Por eso nos gusta volver a casa, a condición de que esa casa sea un lugar cálido, un lugar donde el amor es posible, donde el encuentro, la comunicación, la charla, la comida compartida, la celebración sea posible. Muchos hoy son fugitivos de sus casas, es decir, la vida cotidiana a veces nos va centrifugando hacia afuera y nos impide ser habitantes de la morada del amor, del hogar. Y a fuerza de no habitar esa morada, no sabemos cómo hacerlo. Nos sentimos más cómodos yendo de viaje en el tren, en el auto, estando en la oficina, en el bar, en el after office. La gente va pateando para más adelante la llegada a casa y llegamos a las 8, a las 9 o más tarde. Los jóvenes, los chicos que se fugan, se piran de casa, y casa es simplemente un lugar de una estación de servicio, digamos, de recambio de lo que necesitan. Y nuestras casas terminan, aún siendo confortables, como la mayoría de las nuestras lo es, seguramente todas, terminan deshabitadas del amor. Y entonces no como casas atractivas para estar, para vincularnos, entre otros motivos porque hemos desaprendido, nos hemos olvidado de cómo vivir en una morada del amor. Pero como no podemos vivir sin esa experiencia de estar acogidos en un lugar amoroso, lo fabricamos en otros lugares, que puede ser la oficina, que puede ser el bar, que puede ser un lugar con unos amigos, la parroquia para los chicos o también para los grandes, sucedáneos del hogar, de la casa de un padre habitada por un amor. Entonces necesitamos recuperar nuestra propia casa, digo ahora, como una morada habitable. Habitable porque nos acoge amorosamente y porque nosotros hemos aprendido a habitarla amorosamente. Hemos aprendido a lograr que nuestro hogar no sea expulsivo, sino seductor, atractivo, los amigos de mis chicos vienen a mi casa, se sienten cómodos, tomando té o nada, o pizza a la noche, o lo que fuere, y así. Toda nuestra vida tiene destino final en la casa del Padre, en la morada del amor, llena de habitaciones. Y eso entonces está grabado como memoria, a ver, indeleble, en el alma de cualquier hombre o mujer, de cualquier ser humano. Anhelamos eso. Caminamos hacia eso. Y entonces Jesús le describe esto, tranqui, le dice a los discípulos: yo voy a la casa de mi Padre, donde hay muchas habitaciones, hay lugar para ustedes, van a estar conmigo, tranqui, yo les preparo un lugar, vuelvo y me lo llevo con ustedes. Imagen lindísima. Y entonces después dice: ustedes ya conocen el camino. Jesús viene hace 3 años caminando la vida con sus discípulos, hablándoles del Padre, hablándoles del Reino. Ustedes ya conocen el camino. Y Felipe, muy sincero, dice: pero ¿cómo? ¿No sabemos a dónde vas? ¿Vamos a saber cuál es el camino? Y ahí Jesús le dice: Felipe, ¿cómo todavía no me conoces? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Fíjense entonces, acá hay otra imagen, una imagen no tan reposada como la casa, que es morada, de descanso, de llegada, sino una imagen más dinámica del Reino, que es el camino. El camino es lo que hay que caminar, que ponerse las zapatillas, transpirar la camiseta, hacer footing, caminar por la colectora del acceso, digamos, hay que caminar. La vida es, para Jesús, un camino hacia la morada del amor. ¿Y por dónde se llega a la morada del amor si no es caminando el amor, transpirando la camiseta del amar, poniéndote las zapatillas, las Nike amorosas, digamos, para aprender a poder comunicarte mejor con tu mujer, con tu marido, con tus chicos, con tus viejos? La imagen del camino es una imagen dinámica y digo de ejercitación. Para llegar a la morada del amor hay que ejercitarse en la práctica del amor. Y hay además que animarse a recorrer este camino. El camino del Señor, dijimos, no creo que el domingo pasado o el otro, era el primer nombre que recibieron los cristianos, los que siguen el camino del Señor. El camino es Jesús mismo caminando hacia el Padre y convocándonos a nosotros para junto con Él llegar a esa morada del Padre con muchas habitaciones. Por tanto, la vida misma es el camino por el cual, viviendo el amor, transpirando la camiseta, digamos, practicando el amor y no quedándote apoltronado, apoltronada en un silloncito de indiferencia y de egocentrismo y de fiaca, sino ejercitando ese amor, llegaremos al reposo del amor. Y entonces, aquel Jesús, que es el Hijo del Padre, que se encamina a la casa del Padre, termina diciéndole a Felipe: Felipe, quien me ve a mí ve al Padre. ¿No crees que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre? Es lindísima esta imagen, porque aquel que va al Padre, aquí ahora Jesús siente que el Padre mora en él y él mora en el Padre. Él está yendo a un lugar hacia el cual se encamina, y mientras se encamina está viviendo esa experiencia. Esto significa entonces que la morada es el amor mismo. Moramos en el corazón de alguien. Todos necesitamos saber que estamos albergados en el corazón de alguien que nos ama. Jesús lo hace, lo sabe, lo vive, lo siente. Él mora en el Padre. El Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Por tanto, Jesús tiene ya la experiencia anticipada de morar definitivamente en la casa del Padre, porque ya desde ahora, mientras va caminando, el Padre mora en él y él en el Padre. Y ahí es donde digo, como todos estamos creados y diseñados para morar en la casa del Padre, en la morada del amor, necesitamos anticipar esa experiencia final, siendo uno para el otro morada, pudiendo permanecer amorosamente en el corazón de alguien. Yo en vos y vos en mí, ustedes en nosotros y nosotros en ustedes. La experiencia de la familia, la experiencia de una comunidad, la experiencia inclusive de la amistad, sobre todo la amistad en Cristo, la amistad en Jesús, es algo de eso. Tengo a alguien que me acoge, me recibe, me escucha, me comprende, me deja habitar en él, en ella. me da su lugar, me da su espacio, me da su tiempo y un vaso de vino, digamos, además. Y eso está definitivamente bien, porque esto es lo que significa entonces la experiencia de caminar amorosamente hacia la morada del amor. Es tener la sensación, la certeza de que moramos en un amor a quien pertenecemos y que ese a quien pertenecemos también nos pertenece y mora en nosotros. Bueno, pidamos al Señor, aunque suene medio naif o medio cursi, pidamos, pero es real, pidamos al Señor que nuestro suelo se convierta en cielo un poquito, que nuestra cotidianeidad adquiera algo de eternidad, que lo que aquello para lo cual fuimos preparados y estamos llamados a vivir eternamente, ya aquí y ahora lo experimentemos. Seamos un poco más cielo uno para el otro, un poco más morada, casa donde el otro pueda habitar.